su marido enterró. Dicen que tiene platita que le han dejado unos final, pero duraron tan poco que tienes que desconfiar. Cuídate de la lluvita porque a la fosa te va a llevar. Cuídate que es muy picante y en la carita terminará. Cuídate de la lluvita porque a la fosa te va a llevar. Cuídate que es muy picante y en la carita terminará. Cuídate que es muy picante y en chacarita terminará.